pensaba que solamente había dos homosexuales. El varón homosexual, conocido como gay, y la mujer homosexual, conocida como lesbiana. Pero conversando con mi hija, que estudia medicina, y hablando sobre el tema de género, me dice, papá, pero hay mucho más. ¿Tema qué es? Sí. Hay el trans, el que se transforma, el que le gusta la justicia del mundo. Ay, pero ese que se transforma en el mujer no es lo mismo que gay, no. Puede ser que no tenga sexo, solamente lo muestra la justicia del mundo. Feliz y que no sea. ¿Qué más hay? Dime. ¿El bisexual? Porque también hay el bisexual, ¿no es cierto? Un bisexual declarado es un hormón de la verdad, ¿no? ¿Sí? ¿Veis? Él dice que es. Por rato lo conocemos, por rato lo conocemos. Ya. ¿Qué más hay? Transgénero. ¿Cómo es ese transgénero? Pues uno nace hombre y se. Se opera y se convierte en mujer. Cuando yo alguna vez fui fiscal y trabajé en el empleo público como tal, llegó un caso, les estoy contando esto en sus inicios del Ministerio Público. El Ministerio Público se inicia en el año 81. Yo en el año 81 para trabajar en el Ministerio. Entonces, llegó un amigo, digo tenía porque ya falleció, era fiscal civil, y llegó a la oficina. Y nos reunió a 4 o 5 amigos de él a pedir una opinión. Y me dijo, tengo un caso de una persona que se ha operado en Brasil y que era mujer. Se había acompañado de su expediente, ¿no? Como era de hombre. Y después, como me había dado, fue de operación. Y le había dicho a la mujer, como me metía, con el seno y todo lo demás. Sí. Ahí decía el médico su historia, cómo lo habían transformado. Es decir, usaron su pene para usar los labios que tienen todas las mujeres, que dicen así, ¿no? Con sus labios, de sus genitales. Y bueno, suponer que el tipo se llamaba. Voy a inventar un nombre y si él aquí se llama igual, me dice, señor, yo me llamo así para cambiar el nombre. ¿Ya? Vamos a suponer que se llama pues, José Francisco, porque tengo José Francisco acá. No quiero agredir a nadie. No hay, entonces continúa. Si tiene un amigo José Francisco, no le digo. Porque se va a sentir mal y se me llama. Se llamaba José Francisco y quería llamarse. No sé, no sé cuál. Su nombre. Entonces, ¿cómo terminó el dictamen de mi amigo? Me preguntó a mí, yo dije, no creo. Y te voy a dar mis razones. No es que sea homofóbico,